todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Bus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa de este año 2012 en el que no se acabó el mundo de Guitarristas. Mi nombre es Santa Claus. Estamos en Radio Goga FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, República Argentina. Los teléfonos para comunicarse con este programa y con esta radio que está cumpliendo años hace 3 días ya. 4455800, 4455999, estén atentos porque seguimos sorteando cervezas Pilker. Papá Noel llegó con 1 litro de birra abajo de los brazos. Para encontrarme en Facebook, Guitarristas Goga. ¿Qué más? Creo que nada más de información, como les dije la semana pasada, a quienes siguen esta audición, qué antigüedad lo que acabo de decir. Hoy me voy a dar el gusto de hacer algo que por ahí no mucha gente puede hacer, que es repetir o corregir, o hacer como habría soñado que iba a ser su primer programa. Lo estuve escuchando ayer y anteayer, mi primer programa, y bueno, nada, falta de experiencia, otra velocidad para todo, otro manejo de la información. Lo que vamos a repetir es la estructura musical, los separadores, más no las publicidades, que no las había en aquel primer programa, había otras tandas, pero bueno, también la información va a ser otra. Me costó bastante armarlo, no el programa, la parte de música, sino la parte de lectura y de información. ¿Por qué? Y porque vamos a hablar de todos los tipos que, a ver, los fundadores de todo, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, Richie Blackmore, Jimmy Page, David Gilmour, Clapton, Jimi Hendrix, ¿quién más va a estar? El de Police, que ahora Andy Summers, a ver, ¿quién más tengo? Andy Summers, Kiss, que es del 73, o sea, todos los que tuvieron al principio. Menudo programa me mandé para arrancar en aquel momento, y hablé bastante menos de lo que suelo hablar. Aparte pasé un montón de música y tuve de invitado a Lucas Porro los últimos 30 minutos de programa, donde pasamos a John Scofield, que hoy no va a estar ni Lucas Porro ni John Scofield. Así que nos vamos al riff más famoso de la historia del rock. No es el de Satisfaction de los Rolling Stones, sino Humo sobre el agua de Deep Purple, por enésima, vigésima, millonésima vez. Pero bueno, la versión original de Machine Head con el señor Richie Blackmore en las guitarras. Y bueno, mucha información, ¿no? Tuve que leer mucho. ¿Por qué? Porque estos son todos tipos de, si no me equivoco, todos arriba de casi 65 años, excepto el guitarrista de IES, voy a pasar a Owner of Lonely Heart del 83, que ahora tiene 58. Los demás todos tienen arriba de 60 seguro, excepto los que fallecieron, que hoy tendrían 58, 70, como Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Y como Steve Ray Vaughan, de quien voy a pasar Pride and Joy. Así que vamos a arrancar con Humo sobre el agua, y a la vuelta hablamos del señor Richie Blackmore. Y bueno, vamos a alargar la pregunta para que se ganen una cerveza Pilker. Recuerden, tienen que llamar, dar bien la respuesta, dejar un nombre o apellido y los 3 últimos números del documento, y no tienen que pasar por la radio. Van directamente a la feria, si la lluvia se los permite, a tomarse una cerveza Pilker. Bueno, vamos adelante, señor Diego Seane, que tuvo la buena voluntad de venir a operar en este día de Navidad. Muchas gracias, Diego. Así que vamos con Humo sobre el Agua. Yeah. Smoke on the Water de Deep Purple. Antes que de seguir hablando de Deep Purple, vamos a dar los teléfonos de la radio: 4455800, 4455999. La pregunta para el concurso Pilker: ¿cuántas partes tiene una canción que vamos a pasar hoy de Pink Floyd que se llama Another Brick in the Wall? ¿Cuántas partes tiene? Es fácil. Es fácil, y si no la acierta, bueno, se quedan sin birra. Llamen 4455800, 4455999. Un saludo para la nueva integrante de Radio Boa que nació, ¿cuándo nació? El viernes. Aileen se llama. Esperemos que pronto esté acá berriendo frente a los micrófonos de esta radio. Bueno, esperamos los llamados para el concurso. Deep Purple, Richie Blackmore, que tiene 67 años y que aprendió a manejar a los 39. Antes no sabía manejar autos. No sé por qué empezó, creo que tuvo hijos a esa edad, o no sé, y tuvo que aprender a manejar autos. Antes era como yo, un inútil total al volante. Yo lo sigo siendo, él no. Bueno, Deep Purple estuvo entre los pioneros del heavy metal y del rock pesado, como se le llamaba acá. Hace muchos años estuvo en Deep Purple del 69 al 73, del 84 al 89, la primera reunión, y entre el 92 y el 93 después se fue dando otro de sus famosos portazos. De hecho, hay un DVD llamado High Water or High Hell, no me acuerdo cómo era el nombre, ahora me olvidé, donde empieza el recital. Salen cuatro de los integrantes de Deep Purple y no el señor Richie Blackmore, que no sé con quién se había enojado, y en cuanto sale a mitad del tema, así el tipo, se va con un vasito de agua y le tira agua a una de las cámaras que lo estaba enfocando. El único miembro original que queda de Deep Purple es Ian Paice, el batero, el único que está desde el principio de todo. Humo sobre el agua se hizo muy famosa también, no solo en su momento con el primer disco, sino cuando salió en el álbum doble Made in Japan, grabado obviamente en vivo en Japón. Un álbum que estaba pensado originalmente para ser vendido solo en Japón, y bueno, cuando se convirtió en un éxito, se vendió en todo el mundo, y se convirtió en un éxito en todo el mundo en aquel momento. Bueno, la historia de Humo sobre el agua ya la conté en aquel programa, la voy a repetir ahora. Es real, digamos, la letra es una letra realista. Habla, los Deep Purple se habían ido a, no me acuerdo qué ciudad de Suiza, a grabar en un casino muy famoso de esa ciudad, ya me voy a acordar, no creo que no era Berna, era otra ciudad, al borde de un lago. Justo la noche anterior a que los tipitos se hicieran cargo del teatro para empezar a grabar, tocaba Frank Zappa and the Mothers of Inventions en el teatro ese, y alguien emulando anticipadamente a los muchachos que iban a ver a Callejeros, prendió una bengala dentro de un teatro muy antiguo. La bengala dio contra el techo, se saltaron algunas chispas y no pasó nada más. Al ratito Frank Zappa dijo: miren, muchachos, no se asusten, pero se está incendiando el teatro. Y el teatro ardió durante 3 días. Los Deep Purple se quedaron sin lugar donde grabar, donde iban a grabar originalmente, con la Rolling Stone Mobile Unit, y se tuvieron que buscar otro lugar para grabar. De hecho, se fueron a un hotel abandonado, en realidad se fueron a otro teatro, y estuvieron 2 o 3 días, llegaron a grabar un tema y la policía los echó a patadas por las quejas de los vecinos. Nos vendría bien esa policía suiza para echar a patadas a algunos vecinos nuestros que escuchan ciertas músicas en ciertos horarios a volúmenes indescifrables. Y bueno, de ahí se encontraron un hotel abandonado, consiguieron darle luz, gas. No, gas no tenían, luz nomás. Así que están las fotos de la grabación del disco original, Machine Head del 72, los muchachos grabando con unas camperas súper gruesas porque se estaban cagando de frío. Y bueno, la letra habla de esta experiencia. Y el humo sobre el agua es el humo del incendio que duró 3 días y que se veía sobre el lago. Lago Ginebra, en Ginebra habrá sido, no me acuerdo, ahora me olvidé, Dios mío. Bueno, Richie Blackmore fue uno de los primeros guitarristas en mezclar elementos clásicos con hard rock. Después de Deep Purple, en el 75 armó Rainbow, ya ahí estaba más volcado a la música medieval y barroca, y de hecho para la época de Rainbow había empezado a componer en el chelo el señor Blackmore. Hoy vamos a tener un honor bastante desagradable, un honor, no un olor, bastante desagradable, que es que voy a nombrar a Foreigner 3 veces. este grupo de Nick Jones de música de FM, sí, tres veces, porque la primera hora, en el año 81, grabó Difficult to Cure, Richie Blackmore con Rainbow, diciendo que estaba, le gustaba lo que hacía Foreigner y que le apuntaba a eso. Esta es la primera vez que lo voy a nombrar, espero acordarme las dos siguientes. Va a aparecer el productor del guitarrista de Foreigner como productor en disco de Van Halen, y la tercera ahora no me acuerdo. Richie Blackmore empezó tocando guitarra Gibson, una guitarra de cuerpo hueco, la Gibson ES-335, y hacia fines de los 60 se pasó a su clásica Fender Stratocaster. El sonido que él conseguía, bueno, lo conseguía pasando la guitarra a través de una grabadora de cinta abierta, no sé si los más grandes se ven a acordar, los más pequeños no sé, no era un pasacassette sino de cinta abierta, que era con lo que se grababa música también. Por ejemplo, si uno necesitaba grabar, qué sé yo, 2-3 horas de música, el cassette no alcanzaba, lo hacía con la cinta abierta. Y también se usaba la cinta abierta para grabar en multipistas, ¿no? Para grabar discos. Hoy se hace todo digitalmente. Bueno, pasaba la guitarra por una grabadora de cinta abierta marca Iowa, que le daba eco, delay, y le daba también un preamplificador, entonces así saturaba su sonido. Y usaba equipos Marshall de 200 watts, o sea, necesitaba volumen el muchacho, y modificados, le rendían 278 watts, así que le salía el sonido saturadísimo, ese sonido saturado que él buscaba, que lo que él quería hacer era emular el sonido del amplificador Vox chiquitito, el de 30 watts, que ya lo he nombrado varias veces en este programa, pero a nivel Marshall, ¿no? O sea, con mucho volumen. Está rankeado número 16 en el ranking de la revista Guitar World de los 100 mejores guitarristas del metal de todos los tiempos, y 55 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos del 2012 de la revista Rolling Stone. Bueno, ahí ha pasado Deep Purple el señor Richie Blackmore, que ahora se dedica a la música, sí, medieval directamente, ¿eh? Ya no mezcla, es música medieval. Con una novia que tiene hace muchos años, con que se casó hace poco. Se dedica a eso, se llama Richie Blackmore Dream, no me acuerdo qué. Así vengo hoy, pero ustedes sabrán entender, hoy es 25 de diciembre, venimos del asado del trabajo el viernes, de la fiesta de cumpleaños del sábado, y de Nochebuena anoche. No pretenderán que mi memoria esté al 100%, si no está al 100% cuando vengo normal, después de esta tanda de fiestas, menos aún. Así que ahora vamos a seguir con el perro negro de Led Zeppelin 4, el álbum llamado Led Zeppelin, al que la gente llamó 4 porque era el cuarto disco de Zeppelin, y porque los primeros tres discos de Zeppelin sí venían numerados, Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3. El guitarrista, el señor Jimmy Page, que en algún momento tuvo pareja argentina, una mujer argentina, no sé si todavía la sigue teniendo, hoy tendrá unos 68 años el señor Jimmy. Black Dog el tema, y bueno, repito, los teléfonos de la radio, 4455-800, 4455-999. ¿Cuántas partes tiene Another Brick in the Wall de Pink Floyd? Nos vamos con el perro negro, señor operador. Stay. Consejos útiles para ser un buen guitarrista de heavy metal. Después de haber ejecutado un tremendo solo de guitarra, no te olvides nunca de arrojarle una púa a los fans enardecidos. Fue votado el señor Jimmy Page como el segundo, no, a ver, el segundo guitarrista en la lista de Gibson.com de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos. En el 2007, el número 4 en Classic Rock Magazine, de entre los 100 Wildest Guitar Heroes, los guitarristas más salvajes de la guitarra. Tercero en la Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos del 2011. Sus guitarras características: la Gibson Les Paul, que pesa una tonelada y media, la Gibson ES-1275, la de doble mango que usaban Escaleras al Cielo, y me parece que en Days and Confused también, Fender Telecaster y Dan Electro 3021. Él dice que empezó a tocar guitarra porque una vuelta, cuando su familia se mudó a una casa, se encontraron una guitarra ahí y no se acordaba si algún amigo de la familia que vivía antes en esa casa nadie sabía, se la había dejado ahí la guitarra. Empezó a tocar a los 12 años, tuvo algunas lecciones de guitarra y después siguió por su cuenta. Algunas de sus influencias, bueno, alguien que ya nombré varias veces, incluso a los dos juntos, Scotty Moore y James Burton, el de Chicken Picking, dos violeros de Elvis Presley, ¿no? El primer guitarrista de Elvis Presley y el último guitarrista de Elvis Presley. Dice Jimmy Page que cuando escuchó la canción Baby Let's Play House, ahí dijo: yo quiero hacer esto. Otras influencias: Elmore James, B.B. King, Willie Dixon, Otis Rush, Buddy Guy, Muddy Waters, Freddie King y Hubert Sumlin. Guitarristas, algunos de estos que no he pasado y que esperemos el año que viene, cuando vuelva con guitarristas, pueda pasarlos. Además de tocar guitarra, estudió pintura, pintura clásica. Trabajó mucho como sesionista antes de armar Led Zeppelin, y le iba muy bien, ganaba muy buen dinero, incluso había tenido ofertas de los Yardbirds y las había rechazado porque ganaba mejor grabando en estudio. Llegó a grabar con los Who y con los Kings, ¿no? Como músico de sesión. Grabó con Joe Cocker en su álbum debut, por ejemplo. El nombre Led Zeppelin salió de una broma que le hizo Keith Moon, el baterista fallecido de Who. Después el manager histórico de Led Zeppelin, Peter Grant, le cambió lo de Led Zeppelin. En realidad era Led Zeppelin, ¿no? De Zeppelin Leader sería. Le acortó la A para que la gente no lo pronunciara mal. Algunos de los guitarristas que acusan influencia de este señor: S. Frizzly, Joe Satriani, John Frusciante, James Hetfield de Metallica, Kirk Hammett de Metallica, Zakk Wylde de Ozzy Osbourne, Ingrid Mass y Tony Iommi, que es casi contemporáneo en realidad, ¿no? El guitarrista de Black Sabbath, Richie Sambora de Bon Jovi, Angus Young, que hoy vamos a estar pasando luego, Slash, Dave Mustaine, etcétera, etcétera. Estoy buscando una información que me olvidé de dar, ya la voy a encontrar, sobre un cantante al que fue a buscar Richie Blackmore para reemplazar al primer cantante de Deep Purple, y el tipito le dijo: no, mi manager dice que mejor me largue solito. Jimmy Reid, creo que se llamaba, y a ese mismo cantante lo había ido a buscar Jimmy Page para armarle Zeppelin, ¿no? O sea, el flaco, yo es la primera vez que así, buscando esta información, que encuentro su nombre. Ya les voy a decir, a ver, acá está. Un tipito de 19 años que se llamaba Terry Reid. Así que rechazó a Deep Purple, a Led Zeppelin, y ahora nadie se acuerda de Terry Reid. O sea, no solo dejó pasar una oportunidad histórica, que él no lo sabía en ese momento, una vez, sino que lo hizo dos veces. Y si, bueno, menos mal que dijo que no, si no, no tendríamos hoy a Zeppelin con Robert Plant. Bueno, Communication Breakdown, la canción de Led Zeppelin, es casi protopunk, ¿no? Incluso asentó algunas bases para lo que es el uso de la púa del downstroke, de tocar todo para abajo y muy rápido, ¿no? En algún momento. Este tema está nombrado como influencia por el señor Johnny Ramone, el guitarrista de Los Ramones. El solo de Stairway to Heaven fue votado el mejor solo de la historia del rock por los lectores de Guitar World y de Total Guitar. ¿Qué más? La canción tiene un tempo bastante extraño, ¿no? Muy difícil de seguir. Bueno, el riff es de John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, y justamente lo que buscaba bastante retorcidos los muchachos. Querían hacer un tema que no se pudiera seguir con el piecito, y que la gente no lo pudiera bailar. Es un riff complicado, ¿no? Tal vez no tanto de tocarlo, pero sí de, se va cruzando con la batería. Y en realidad lo que hicieron, la canción no le cerraba hasta que John Bonham dijo: yo sigo tocando la batería derecho, en realidad, no hago nada en el medio, ¿no? Voy tocando el ritmo y no cierro, no cierra. Entonces la canción como que va girando y la batería va por otro lado. Bueno, la cuestión que es bastante complicada de seguir con el pie y de entender ese ritmo así difícil. Bueno, y lo que es tenerla clara, Plant grabó la voz de dos saques, así, una tomita, dijo, uy no, esta no, la segunda, pum, listo, palo y a la bolsa. Le salió rápido a los muchachos de Zeppelin. Y lo que no, lo que me olvidé de decir ahora, en realidad hay que escucharlo bastante fuerte, a más volumen, es que para que no se perdieran en las partes en las que Plant cantaba solamente, se puede escuchar atrás a Bonham marcando con los palillos el tiempo que debería haber seguido tocando, ¿no? Para que todo cayera bien, bien armadito a pesar de lo difícil. Bueno, ya tuvimos un llamado por las cervezas Pilker. En realidad, bueno, si no siguen llamando, el que gane se lleva las dos. Es así hoy. 4455800, 4455999. ¿Cuántas partes tiene la canción Another Brick in the Wall de Pink Floyd? Que es la canción que vamos a escuchar a continuación con el delicioso, es un guitarrista que a mí me encanta, que tiene un gusto buenísimo, no es un tipo hiper virtuoso ni nada parecido, pero tiene muy buen gusto, el señor David Gilmour, hoy de 66 años de edad. Así que vamos a escuchar Another Brick in the Wall, del álbum The Wall de 1979 de Pink Floyd, David Gilmour en la guitarra Fender. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you. David Gilmour, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte 2. ¿Cuántas partes tiene Another Brick in the Wall? Llamen 4455-800, 4455-999. Respondan bien esta pregunta y se ganan una cervecita Pilker de medio litro. El señor David Gilmour fue contratado por un salario de 30 libras por semana en diciembre de 1967. Y en la actualidad, Pink Floyd ya vendió más de 250 millones de copias de sus discos. Se empezó ganando 30 libras por semana, que sería algo así como $48 semanales. Y ahora la tiene, bueno, ya no le entra en uno de los castillos que tiene, ¿no? Que de hecho, de verdad, en algún momento, creo que después de Wish You Were Here, tanto Roger Waters como él, como Nick Mason, se compraron unas casas así gigantescas en la campiña inglesa. Bueno, aparte de tocar la guitarra, canta, toca el bajo, teclados, algo de batería, saxofón, armónica, slide guitar, y es programador, totalmente volcado a las guitarras Fender, aunque el solo de esta canción que acabamos de escuchar lo grabó con una Gibson de 1955, una Gibson Les Paul Gold Top, de Black Strat, Fender Stratocaster, de Red Strat, Fender Stratocaster, de 0001 Strat Fender Stratocaster y una Fender Telecaster. Parece que a pesar de tener tanto dinero se queda con algunas pocas guitarras. En el ranking de la Rolling Stone fue elegido el número 14. Estoy viendo que son las 8 menos cuarto y recién acabo de pasar la tercera canción. Esto no se debe a que así que esté hablando de cosas distintas a las que hablo siempre, sino que de estos tipos, que son los fundacionales casi, o los pofundacionales, los que fundaron el rock pesado, el rock y un montón de cosas más, y que son de los más influyentes, ¿no? Digamos, son los que tradujeron las influencias que recibieron de todos estos primeros blueseros americanos hacia el rock, ¿no? Sí, así directamente. Aunque van a faltar, obviamente, este fue el primer programa, no estuvieron los Rolling Stones, no estuvieron los Beatles, pero bueno. Son estos, por eso estoy dando tanta data, porque hay mucha de estos pibes. Bueno, después de El Lado Oscuro de la Luna y Wish You Were Here, sus álbumes más exitosos, Roger Waters fue tomando cada vez más control de Pink Floyd hasta llegar a The Final Cut, el último álbum de Pink Floyd con él en el bajo, que prácticamente fue un disco solista de él. Durante la grabación de The Wall lo echaron a Rick Wright, el tecladista, que fue el único que no perdió dinero durante la gira de The Wall, que fue muy corta, y recuerdo en aquellos años haber leído información sobre, titulada como diciendo, bueno, ¿qué es la muerte del rock? Porque en realidad los espectáculos de rock en esa época eran recitales, y The Wall proponía otra cosa, ¿no? Con la construcción de esta pared, atrás de la cual iban desapareciendo los músicos. Esa gira le dio pérdidas importantes a Pink Floyd, no fue muy grande, fueron 9 o 10 recitales nomás. Y el único que ganó dinero fue Rick Wright, porque lo habían echado a la banda y lo contrataron y le pagaron un sueldo. Entonces el único que salió ganando fue él. Al final le vino bien. David Gilmour tenía en esa época un primer álbum solista del 78 y uno segundo del 84, About Face, que bueno, lo usó medio como para alejarse de los problemas que había dentro de Pink Floyd. En el 86 se compró un bote flotante donde, bueno, armó un estudio de grabación. Dijo, me lo compro, está re monono, es muy lindo. Si pueden buscar las fotos del estudio de David Gilmour, se llama Astoria el barco. Es un barco antiguo, es muy plano, ¿no? Para andar en río, y así con arreglos muy ingleses. En el 2005 se juntaron para grabar en el Live Aid, no, ¿cómo se llamó el de esa época? Live Aid. Los Pink Floyd tocaron 4 o 5 temas juntos, y eso alcanzó para que las ventas de Echoes, de Best of Pink Floyd, se incrementaran en un 1343%. Como les hacía falta plata para llegar a fin de mes, tocaron el Live Aid y les vino bien para vender más discos. Además de todo esto de tocar guitarra, bueno, es un piloto avezado y coleccionista de aviones antiguos. De hecho, tenía una empresa de aviación de aviones antiguos. Bueno, después de aquel Live Aid, a Pink Floyd le ofrecieron nada más ni nada menos que 150 millones de libras para hacer un tour por Estados Unidos. Pero las diferencias entre los muchachos fueron más fuertes que el dinero. Bueno, el estilo de Gilmour, aparte de tener muy buen gusto para, al menos así lo veo yo, dijera Nimo, influenciado por el blues, ¿no? El fraseo del blues y mucha expresión, mucho estiramiento y sustain. Los lectores de la revista Guitar World votaron los solos de Comfortably Numb Time, Comfortably Numb de The Wall, Time de El lado oscuro de la luna y Money del mismo lado oscuro de la luna entre los 100 mejores solos de guitarra de todos los tiempos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? No mucho más, aparte que los muchachos hacían toda esta música y no sabían leer música, ¿eh? Así que se inventaban unos sistemas de notación. Y bueno, se la hacían ellos. Otra cuestión era que sí experimentaba mucho en el estudio, ¿no? Ahora por ahí es mucho más sencillo con lo digital en ese aspecto hacer ciertas cosas, pero por ejemplo, el tiempo de Money, de la canción Money, creo que era un 9/16, no les voy a entrar en tecnicismos, no es un tiempo cuadrado, y para que el ruido de la caja registradora entrara en ritmo con lo que ellos querían tocar, los tipos fueron estirando la cinta con la que reproducían el sonido de la caja con la que empieza Money, pasando la cinta por patas de sillas y estirando, moviendo el lugar las sillas hasta que la cinta entró en el tempo que ellos necesitaban, para poder empezar a tocar arriba. O sea, usaban el ingenio. Bueno, y esta parte 2 de Another Brick in the Wall quedó en el puesto número 375 de la Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y nos vamos a pegar un salto temporal. No hay salto temporal, porque esta canción es del 79. Nos vamos al 78 con el señor Eddie Van Halen, uno de mis violeros favoritos, excepto en los 80 cuando se empezó a peinar raro, y fue producido por el guitarrista Mick Jones de Foreigner, segunda vez que lo menciono. Edward Lodewijk, Eddie Van Halen, originario de Holanda. Vamos a pasar dos temas seguidos, que en realidad ellos los tocaban siempre enganchados. Eruption, un solo de guitarra, y You Really Got Me, un cover de los Kings. Eruption fue como la patada inicial para eso que se llamó el tapping y tocar muy rápido la viola, ese shred que nos aconteció, esa palabra que hacía mucho que no usaba, en los años 80. Así que vamos a escuchar al señor Van Halen y después nos vamos a una tanda publicitaria. Eruption, You Really Got Me, de su primer álbum de 1978, Van Halen.

te explota de rico. No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Eddie Van Halen, Van Halen, el grupo Eruption, Erupción, You Really Got Me, de verdad que me tenés atrapado, algo así sería. Edward Lodehick, Eddie Van Halen, Lodehick es la versión holandesa de Ludwig, por Ludwig van Beethoven, que así lo bautizó su padre. Van Halen siguió la tradición con su hijo, ahora bajista Van Halen, que se llama Wolfgang. AllMusic lo describe como segundo después solo de Jimi Hendrix. Hay que ubicarse, ¿no? Esto lo hizo en el 78, Hendrix hizo sus cosas en el 67, 68 y 69, ¿no? Estos tipos fueron precursores. En realidad empezó tocando batería, Van Halen se tocaba horas y horas de batería, lo cual influyó en su forma de tocar guitarra posteriormente. Se frustró un día que el hermano, que tocaba guitarra, se sentó a la batería, hizo un solo de batería de una canción que no me acuerdo cuál es, dijo, no, si él toca así, yo me paso la viola, por suerte para nosotros. Su mayor influencia, Clapton, aunque también dice, siempre dijo esto Van Halen, de Clapton, pero también dice que en realidad él estaba más en su onda era más Jimmy Page, ¿no? No esta onda desordenada de Page, por así decirlo, que incluso ha dejado errores grabados, diciendo, bueno, pero la toma tu onda queda, ¿no? Así como más desprolijo, incluso en Eruption hay un momento donde él deja de tocar y después arranca que se escucha el volumen del amplificador, ¿no? La estática del amplificador. El nombre de la banda lo sugirió David Lee Roth, diciéndole que Van Halen, bueno, pegaba fuerte como Santana, por ejemplo. Tuvo razón. En algún momento estuvo a punto de irse a Kiss Van Halen, porque estaba podrido de Billy Rod. En el 82, cuando Kiss se quedó sin Ace Frehley, fue a verlo a Gene Simon, que fue quien los descubrió a los Van Halen, aunque no le consiguió contrato de grabación y les hizo grabar un demo. Lo fue a ver a Gene Simon y le dijo, toco con Kiss. Hubiera sido demasiado para Kiss Van Halen, ¿no? Por suerte, Gene Simon lo convenció de seguir en Van Halen. 1984, el álbum del año epónimo, quedó segundo en los charts del Billboard. ¿Por qué? Porque ese año salió Thriller de Michael Jackson. Bueno, obviamente influenció a toda una generación de guitarristas con esto del tapping y el uso de la palanca, ¿no? De hecho, Eruption fue votado en la Guitar World como el segundo mejor tema de guitarra de los 100 mejores solos de guitarra. Tiene un par de patentes el chabón, también, inventor. Un flip out, que es una cosa que se pone abajo del cuerpo de la guitarra, pegado al cuerpo, es una bisagra. Vamos a hacerla corta, una bisagra que traba. Entonces, en algún momento él sube la guitarra, traba y le queda como si fuera un piano para tocar así, ¿no? Para hacer alguna demostración circense durante algún recital. Y un desafinador automático de la cuerda de abajo de todo. Bueno, su primera guitarra fue una Fender hecha con una Frankenstrat, se llamaba. La roja con tiras blancas, ¿no? También cambió eso, los diseños de las guitarras, aunque sea a más no ser en la parte estética, y después con el tema de las palancas. Bueno, la armó él con pedazos de guitarra y estaba todo conectado casi en directo con el volumen, porque él no sabía nada de electrónica, no le salían las conexiones, y en algún momento que se cansó de estar soldando cables, dijo, más sí, lo mando directo al volumen y allá va. Él dice que al final de Eruption él comete un error. Yo recién lo estuve escuchando y si lo comete es tan veloz que se da cuenta solamente él, ¿no? Y dice que cada vez que la escucha piensa, lo podría haber tocado mejor. ¿Qué sé yo? Bueno, Van Halen es la banda número 19 en cuanto a ventas dentro de los Estados Unidos y es una de 5 bandas que vendió 2 discos más de 10 millones de copias. Era un momento para reemplazarlo a David Lee Roth, cuando David Lee Roth se fue en el 85, quería poner una cantante femenina, el señor Van Halen. Y tiene otra particularidad, los Van Halen, algo bastante interesante, más allá de la cuestión de tocar guitarra, que es que fueron de los primeros en hacer uso intensivo de lo que se llama Contract Rider. El Contract Rider es, en lugar de salir de gira con todo el aparataje, ellos mandan un contrato en el que ponen una serie de condiciones técnicas y otras cosas que si no se cumplen, no tocan. Y bueno, durante algún tiempo se los tuvo como caprichosos porque pedían un bol de M&M, estos confites de varios colores, en el que los M&M marrones no estuvieran, ¿no? O sea que ellos tenían que llegar a los camarinos y tener cada uno un bol de estos confites tan ricos sin los marrones, sin los color marrón. Y lo ponían en la parte técnica de esto. Me parecía una especie de capricho. David Lee Roth explicó que esto lo hacían para ver si se honraban todos los pedidos técnicos reales que ellos exigían. Si ellos llegaban y encontraban el bol de M&M sin los marrones, sabían que quienes los habían contratado habían leído el contrato de punta a punta y tenían todo en condiciones. Si llegaban y no estaba el bol, o los M&M estaban con los marrones, se reservaban el derecho de revisar toda la instalación y todo lo que habían pedido, e incluso de suspender la fecha si las cosas no estaban en condiciones. Y nos vamos al año 80, AC/DC, Malcolm Young, Angus Young, Back in Black. Me tomé la libertad, en lugar de hablar de Angus Young, que ya lo hice creo que más de una vez, vamos a hablar del hermano de quien seguramente nadie habla nunca, pero es un gran guitarrista rítmico. Y bueno, sin esa guitarra rítmica atrás, Angus Young no sé si podría hacer todas las payasadas que hace cuando toca en vivo. Así que vamos a escuchar el tema Back in Black, otro clásico de clásicos. Siendo las 8:03, última oportunidad para llamar 4455800 4455999. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ¿cuántas partes tiene? Si después de Back in Black no hay llamados, el que llamó se lleva las dos birras. Así hacemos un 2x1 y nos olvidamos de los muchachos de las cervezas Pilker. Vamos con Back in Black, por favor, señor operador. Hit the sand! va Back in Black, Malcolm Young, Angus Young. Vamos a hablar de Malcolm Young, el hermano rítmico, que ha sido descrito como el cerebro detrás de AC/DC, el cerebro en cuanto a negocios. Es el guitarrista rítmico, usa guitarras Gretsch, unas guitarras blancas, unas guitarras que no son súper populares, aunque sí en los 60 los Beatles las hicieron populares. Muchos problemas de alcoholismo. En el 88 se perdió el World Tour de Blow Up Your Video, influenciado por los guitarristas de los años 50. Toca mucho acorde, toca cuando hace la rítmica. Y a pesar de todo el dinero y todo eso, y todo lo que la venían pegando al principio, el tipo tenía una de las Gretsch. Tenía, le había sacado el micrófono del puente, el micrófono del medio, le había quedado solo el micrófono el micrófono del diapasón, el micrófono del medio, y le había quedado solo el micrófono del puente, y para que no acoplara la guitarra en los otros dos agujeros le metía medias. Así que el chabón tocaba en vivo, el guitarrista rítmico, sí, tocando en vivo con medias dentro de la guitarra. Dave Mustaine, el guitarrista de Megadeth, dice que él, el Dave Mustaine, Malcolm Young y James Hetfield de Metallica son los mejores guitarristas rítmicos del mundo. Con toda humildad lo dijo Dave Mustaine sobre él mismo. Usa cuerdas gruesísimas este muchacho, 0.12 a 0.56. Las más finitas son 0.09, una 0.12 no había visto nunca alguien que tocara guitarras tan gruesas. Bueno, la canción Back in Black, elegida 187 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos y 29 entre las 100 mejores canciones de guitarras. De Back in Black, ya lo dije varias veces, ha vendido un total de 50 millones de discos, de copias en el mundo, y está segundo en la historia de las ventas de discos, atrás de otro disco que acabo de nombrar con Van Halen, Thriller de Michael Jackson. Y es el álbum más vendido por una banda, porque Mike Jackson es solista. Así que bueno, y se sigue vendiendo. En algún momento se fue el baterista Phil Rudd, que también tenía problemas de alcoholismo, se agarró con el otro alcohólico de Malcolm Young a las piñas y lo echaron. Después de la pelea, a las dos horas le dijeron no está más en AC/DC. Para reemplazarlo audicionaron a 700 bateristas en todo el mundo. No sé, no es tan difícil lo que toca AC/DC, pero bueno, se ve que hay que tener onda para estar con los muchachos. Y el último álbum de AC/DC, Black Eyes, hizo historia porque debutó en el número 1 en el 2008 cuando salió, en 29 países al mismo tiempo, un récord absoluto. Habían dicho que la gira de Black Eyes iba a ser la última, que estaban grandes, que ya no estaban para estos trotes, pero está anunciado nuevo disco, ya han dicho que están componiendo temas y que probablemente salgan de gira para apoyar, será el último disco de AC/DC, quién lo sabe, miren a los Rolling Stones, aunque no me lo imagino a Angus Young a los 70 vestido de colegial, aunque ya tiene 57, está grande, pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si sale otro disco de AC/DC. Y ahora vamos a que un auspicio de bloque viene ahora, así un pequeño auspicio de bloque y después nos vamos a volcar al blues directamente. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. ¿Con quién vamos ahora? Con el señor Cocaína, con el señor Slow Hand, con el señor Eric Clapton, que me ha devuelto a las esperanzas como ningún otro. ¿Por qué? Porque en el año 98, a los 53 años de edad, no tengo 53 años de edad, empezó a dating, a salir con una chica de 22. Perdón, me pongo de pie y aplaudo al señor Eric Clapton. No solo empezó a salir con esta chica, en el 99 formalizó la relación, se casaron en el 2002 y es su actual esposa y tiene tres nenas con ella. A pesar de la diferencia de edad, no, a mí me tocaría una de... No, voy en cana, sí, me toca la... Si hago la misma diferencia que Eric, voy en cana, así que mejor no lo digo. Así que bueno, vamos a escuchar Cocaine, uno de sus más grandes éxitos del álbum Slowhand, creo que sí, del año 1977. Cocaine, Eric Clapton, un tema de JJ Cale, aunque mucha gente creía que era de él, no, es de JJ Cale. Vamos con Cocaine nomás, señor operador Diego Sebane. Música. que... Actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Slow hand, mano lenta, una especie de ironía porque se tocaba muy rápido en los 60. El señor Eric Clapton, este álbum está 325 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone. El señor Clapton fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame en tres oportunidades. Primero como solista, después como miembro de los Yardbirds. Y después como miembro de Cream. En los Yardbirds tocó con Jeff Beck, también tocó Jimmy Page ahí. Nunca estuvieron los tres juntos, aunque en el 85 creo que se juntaron a tocar una vez en vivo y estuvieron los tres sobre el escenario. Mucha influencia de JJ Cale durante los 70 y del reggae. Hizo una versión de un tema de Bob Marley, I Shot the Sheriff, que ayudó a llevar al reggae al mundo, por así decirlo. Empezó a tocar guitarra a los 13 años con una guitarra que acá llamaríamos pedorrísima. Como se cansó de luchar contra la viola, dejó de tocar. Y a los 15 volvió, por suerte para nosotros. Practicaba con una grabadora de cinta abierta como la que nombré antes, para Richie Blackmore. También fue fundamental en los John Mayer Blues Breaker. Fundó Cream, el primer power trio del rock, junto a Jack Bruce y Ginger Baker. Un super trío que eclosionó por cuestiones de egos. De hecho, Ginger Baker no se soportaba con Jack Bruce, al punto tal que, por ahí había un solo de batería, y cuando Jack Bruce se cansaba de escuchar la batería, agarraba el bajo y empezaba a tocar. Así le cortaba la onda al señor Ginger Baker, sin asco. Así no duraron demasiado. También estuvo con una especie de super banda llamada Derek and the Dominos, con Duane Allman, de los Allman Brothers. Muy amigo de Jimi Hendrix, llegó a comprarle una Fender para regalársela en su cumpleaños, justo cuando falleció el señor Hendrix. Lo vi en River, yo creo que fue en octubre del año 90. si no me equivoco. Él venía con la gira de Journeyman, un disco que lo había devuelto a la cima, por así decirlo, y estuvo bueno, estuvo re bueno. Aunque el sonido en River Plate, en un estadio tan grande y tan semicircular como es ese, no ayuda mucho, hay mucho rebote, pero bueno, estuvo bueno. En el 84 grabó con Roger Waters, mire cómo se cruzan todos con todos, ¿no? Parece el rock nacional esto. En The Pros and Cons of Hitchhike, en el primer disco solista de Roger Waters, y de hecho salió de gira con él. Tuvo una época muy adicto a la heroína y al alcohol, y bueno, después de recuperarse fundó hace unos años el Crossroads Center en la isla de Antigua, creo que es en Trinidad y Tobago, eso, si no me equivoco, en Centroamérica, en el Caribe, perdón. Y de hecho, bueno, todos los años hace el Crossroads Festival para juntar fondos para este centro de recuperación. En algún momento vendió su histórica Blackie, una guitarra, en Christie's, en la casa Christie's, y consiguió la pequeña suma de $959,500 por su guitarra Fender. Yo la verdad que no sé, esa plata, bueno, no sé, qué sé yo, los fanatismos son así. Yo me compro unas 2.000 o 3.000 guitarras Fender con esa plata, pero bueno, hay gente que no. Influenció un montón de gente, que van a aparecer muchos nombres repetidos junto a los, como los de Jimmy Page, a Slash, a Richie Sambora, a Steve Ray Vaughan, Gary Moore, Duane Allman, Eddie Van Halen, Brian May, Tony Iommi de vuelta, Lenny Kravitz, Vince Gill, un guitarrista que acá pasó de country, Alex Lifeson de Rush, George Harrison, Joe Bonamassa, Noel Yonda. Hablando de George Harrison, era muy amigo de George Harrison, se enamoró de su mujer, de la mujer de George Harrison, Patty Boyd, si no me equivoco era, y bueno, en algún momento George Harrison se sentaron los tres, dijo, bueno, ¿ustedes se aman? Sí, bueno, listo, sean felices, si yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Si ya no me amas a mí, lo amas a él. Mirá que bien, aplicaba el hinduismo de verdad George Harrison, bueno, algunas de las influencias también repetidas, como en el caso de Jimmy Page y de los demás, Freddie King, B.B. King, Albert King, Buddy Guy, Hubert Sumling y Robert Johnson como su influencia más importante. Esto de su novia, bueno, a los 56 se casó con esta novia de 25 años que tenía, pero curtió con, a ver, Janis Joplin, Marianne Faithfull, Paula Boyle, la hermana de su futura mujer, esta Geraldine Edwards, que es, fue la inspiración para el personaje de Penny Lane en Casi Famosos, Roseanne Cash, Carla Bruni, Patsy Kensit, la Arma Mortal 2, Sharon y Sharon Stone. ¿Qué tal, Eric? Bueno, nos fuimos un poco a la música, vamos a volver a la música con el señor Jimi Hendrix, su Fender Stratocaster, su Gibson Flying B, el Wawa y las guitarras encendidas a fuego. Jimi Hendrix haciendo Little Wing, pequeña ala. La música. Déjame el aire, se terminó el concurso, cerramos el concurso por este año. El señor Marco se lleva las dos birritas que va a poder pasar a tomar por la feria cuando guste. It's all Jimi Hendrix, considerado bueno como el mejor guitarrista eléctrico de la historia del rock. Esto que escucharon lo hacía en el año 68 del álbum Axis Bold in Love, Axis Bold as Love, de 67, perdón. Popularizó el feedback, eso que algunos consideraban ruido antes de Hendrix, como un ruido molesto, ¿no? Como algo, un error que se producía en el sonido. Él lo empezó a usar, ¿eh? Lo empezó a explotar, además de, bueno, de exageraciones de tono y un montón de cosas, que usaba, llevaba a fondo el guagua, ¿eh? Que lo empezó a usar después de verlo a Zappa usarlo y decir, ah, mira lo que se puede hacer con el guagua. Vio a Elvis Presley, ¿eh? Elvis Presley, que está cruzando prácticamente a todos los guitarristas que estamos escuchando. Y bueno, ahí se dio cuenta que quería seguir tocando guitarra, te practicaba muchísimo. No se llega a esto que él hace por tener solamente un don, ¿eh? No creo en esas cosas. Creo que al don también hay que cultivarlo, si uno lo tiene, con trabajo y otras cosas más, con experimentación, con libertad y con un montón de cosas. Hablando de libertad, me acabo de acordar, la canción para estos... para toda esa gente que habla de dictadura cuando habla del gobierno que tenemos ahora, las dictaduras en serio prohibían temas como cocaine, aunque el 90% de la gente no entienda qué dice la letra. Como se llamaba cocaine, estaba prohibida, junto con un montón de música de otro montón de artistas que no tenían la palabra cocaína en los títulos de sus canciones, como ya lo he nombrado, qué sé yo, Serrat, por ejemplo. Ni hablar de Silvio Rodríguez, que aparte de todo era comunista, ¿no? Y un montón de artistas locales como La Negra Sosa, y no sé, es interminable la lista. Así que fíjense, empiecen a usar bien el lenguaje, ¿eh? Una cosa es una dictadura que asesina gente y prohíbe canciones, ¿no? O sea, quiere matar la belleza, aparte de a las personas. Y otra cosa es un gobierno que no te gusta. Pero sigamos adelante con la música. La Rolling Stone puso sus tres álbumes, en realidad hay muchos discos de Jimi Hendrix, pero los tres que sacó y grabó en vida, entre los 100 mejores de todos los tiempos, así, directamente, está rankeado obviamente como el primer guitarrista y como el sexto más grande artista de todos los tiempos. Algunas de sus influencias, que ya las he nombrado para otros, Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf, Robert Johnson y otros. En el año 59 le compraron su primera guitarra. De hecho, hubo alguna maestra que notaba las cualidades de Jimmy y que se reunió un par de veces con el padre para decirle, mirá, comprar una guitarra como la gente, no lo dejes seguir tocando un ukelele, porque si no el pibe se va a frustrar. Qué bueno que haya alguien así en el sistema educativo estatal estadounidense, no, que haya habido alguien así. Estuvo en la Armada, pobrecito, pero bueno, ahí conoció a Brian Cox, que después fue bajista suyo en Band of Gypsies. En realidad no era conocido en Estados Unidos, aunque ya venía tocando en algunas bandas. Se hizo conocido en Inglaterra con Jimi Hendrix Experience, ¿eh? También está su histórica actuación en Gusto, que él quería cerrar Gusto. Bueno, Gusto fue, en realidad, todo el mundo piensa en el sueño del hipismo y todo esto, pero fue un quilombo atroz, muchas estrellas, muchos egos. Cuando él cerró, solo quedaban entre 30 y 40 mil personas de las 400 mil que habían ido a Gusto, ¿eh? Porque no quiero salir con el sol a mis espaldas, porque no quiero salir al atardecer, no quiero salir al amanecer, de Who, Jimi Hendrix, Santana, muchas estrellas juntas. Y terminó tocando como a las 6 y media de la mañana, una cosa así. Bueno, ¿qué más? A ver, yo había leído alguna cuestión de Paul McCartney, o lo había visto en un documental sobre Jimi Hendrix, que a los 3 días de salir Sgt. Pepper Lonely, Hendrix ya estaba haciendo una versión adaptada a su trío, ¿no? Ya. El tema creo que salió el sábado, el disco salió el sábado, y el lunes a la noche el tipo ya tenía una versión lista que sonaba como los dioses, ¿eh? Otras de sus influencias, aparte de Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry también, ¿eh? él decía que Jimi Hendrix que quería hacer lo que hacía Little Richard con su voz en la guitarra. ¿Y qué más? Bueno, ya está, listo. Estamos terminando, falta media hora. Quiero intentar pasar toda la música que traje. No vamos a llegar porque hay mucha información de todos estos, y si doy toda la información que tengo de cada uno, no se termina más. Así que vamos a escuchar a Steve Ray Vaughan. Aparte, me tengo que despedir, es el último programa del año. Posiblemente en enero y febrero, en principio en enero seguro, si se puede, vamos a seguir con guitarristas. Más bien va a ser la música de guitarristas, toda música de violeros que pasé durante todo el año, no los mismos temas, sino otros. Algún comentario grabado, tal vez, los conocidos separadores, y bueno, eso, la música de guitarristas va a ser, como para seguir acompañándolos en el verano, sin mi preciosa voz entre tema y tema. Así que vamos con Steve Ray Vaughan y Pride and Joy. Another girl across 100 razones por la camisa guitarrista. Para conocer mujeres. Bueno, pues que eso es todo. O si quieres, repito 99 veces la misma frase. Tirra y Bogan, Pride and Joy, Orgullo y Placer sería, ¿eh? Tanto ese tema como el instrumental Lenny estaban dedicados a su mujer de esa época. Una mujer que estaba mucho en la droga y que un día al volver de gira, Stevie Ray Vaughan se encontró con que se le habían llevado todo, ¿eh? La mina se había ido con un dealer y lo había dejado sin nada. Obviamente se divorció, ¿no? Bueno, yo también lo haría, aunque no le habría dado el dinero que le dio Steve Ray Vaughan a su ex mujer. Influenciado por Jimi Hendrix, y otra vez se repiten los nombres: Albert King, B.B. King, Freddie King, Albert Collins, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Otis Rush, Keith Slim, Chuck Berry y Muddy Waters. Por eso decía, ¿no? De estos tipos que fueron los que tradujeron esto e hicieron lo que hicieron después, ¿no es cierto? Que nos influenció a nosotros de alguna manera. También Django Reinhardt, Wes Montgomery y Kenny Burrell, además de George Benson, porque tenía algunas cositas de jazz. Igual su influencia principal fue la de Albert King, que era zurdo y tocaba con la guitarra a vuelta y las cuerdas al revés. Esto ya lo dije en el primer programa, pero vamos a repetirlo. Muy difícil copiarle el estilo a un tipo que toca al revés, ¿no? Que estira, en lugar de estirar hacia arriba, estira hacia abajo. Amén de que Albert King era un mono que medía casi 2 metros de altura y tenía unos dedos como chorizos, son unos dedos brutales con mucha fuerza. Y bueno, obviamente Steve Ray Vaughan lo llevó un paso más allá. Decía Steve Ray Vaughan que amaba a Hendrix, que él decía que no estaba muy seguro que fuera guitarrista, ¿no? Y esto conecta de alguna manera con algo que dijo Lucas Porro en aquel primer programa, nuestro primer invitado, sobre esto de, bueno, los guitarristas son músicos, ¿no? Esto que dice Steve Ray Vaughan, de que no estaba seguro que Jimi Hendrix alguna vez hubiera tocado la guitarra, sino que lo que hacía era tocar música, así de sencillo. También una de sus grandes influencias fue Lonnie Mack. Cuando tenía 9 años fue una disquería y dijo: dame lo más salvaje que tengas con un guitarrista, y era un disco de Lonnie Mack. Mack lo conoció en el 78, Jimmy Vaughan lo llevó a verlo a su hermano, le decía: mirá, tenés que venir a ver a mi hermanito. Y dice que cuando entró al boliche, ya estaba tocando Steve, y estaba tocando un tema de él que se llama Wham. Y bueno, se quedó escuchándolo, y cuando Steve Ray Vaughan terminó de tocar, se dio cuenta que él, que Lonnie Mack, estaba tocando mal su propia canción. Tuvo que volver al disco a escucharla para recordar cómo era que Vaughan estaba tocando bien. Obviamente también Vaughan usaba unas cuerdas muy, muy gruesas, ¿eh? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro detalle de este señor? Ah, sí, su Stratocaster llamada Lenny. Se vendió, bueno, para darle el dinero a Clapton para este centro del que les hablaba, en $623,500, otra Fender comprada a un precio de fortunas. Pedales usaba el Ibanez Tube Screamer y el Wah-Wah Pedal, un pedal Wah-Wah. ¿Y qué más? En algún momento casi se muere de deshidratación por alcoholismo. O sea, tomaba tanto alcohol que no tomaba agua y se deshidrató, aparte de que era adicto a la heroína. En el momento de su muerte llevaba ya un tiempo limpio, casi 2 años. Recordemos que falleció saliendo de un recital, se fue a Chicago en helicóptero, en un helicóptero contratado para Eric Clapton. En algún momento el piloto del helicóptero sacó la mano, dobló a la izquierda y se estroló contra una montaña que estaba ahí, que no tenía que doblar ahí el piloto, fue el culpable del accidente. El álbum debut del que salió este tema en realidad salió de un álbum en vivo del año 86, pero el álbum debut lo grabaron en 3 días, los muchachos de la banda de Steve Ray Vaughan, en el estudio de Jackson Browning, que lo escuchó en Montreux en el 82 y le dijo: che, te presto el estudio 3 días para que grabes un disco. Y en 3 días grabaron el disco, ¿no? Armaron como si fuera una banda en vivo y grabaron en vivo los muchachos de Steve Ray Vaughan, Chris Layton y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vamos a cerrar este bloque de 3 temas de blues que pasó y ya volvemos con un poco de pop, es solo pop. Auspició este bloque. Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida. hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, vamos a ir al más joven de este grupo, el señor Trevor Rabin de Yes. No es un clásico él, en realidad no es tan clásico, pero sí la canción que vamos a escuchar, Owner of a Lonely Heart, del año 1983, un Yes distinto al Yes sinfónico previo a la entrada de Trevor Rabin, cuando tocaba Steve Howe y los temas duraban 20, 22, 24 minutos. Podían hacer un doble como Tales from Topographic Oceans con solo 4 canciones, una canción por lado, con 722.000 partes cada uno, y me encantaban. Tengo toda la colección de discos de Yes y no voy a decirlo, confieso, porque no. No me aparece el otro que andaba con Foreigner, lo he perdido, pero eran 3. Bueno, una lástima, se va a pasar. Así que vamos a escuchar a uno de los Lonely Heart, también uno de los, está creo que entre los 10 primeros riff más conocidos de la historia del rock, ¿eh? El guitarrista, el sudafricano Trevor Rabin, la banda Yes. You always

ahí estaba el solo, que tiene un sonido como casi sintetizado, ¿no? Y todo eso con la guitarra y con los pedales con los que contaban en esa época los músicos. De hecho, la tapa de 90.125 estaba hecha con una computadora gigantesca. Aparece en la contratapa del disco, hecho con Fairlight no sé cuánto, ¿no? Ahora es un programa de computación, no sé, con el Word se hace. La tapa de 90.125 parecía estar en 3D, ¿no es cierto? Y ahora eso se hace con la parte de arte del programa Word, por ejemplo, ¿no? En esa época era todo una gente laburando para que saliera esa tapa, y ahora lo hace uno con el mouse. Bueno, compositor de muchas músicas, de muchas películas, como Con Air, todas películas artísticas las que voy a nombrar, Con Air, Armagedón, Jack Frost, 60 segundos, la de los choreos de autos con Nicolas Cage, Recuerden a los Titanes, El Sexto Día con Schwarzenegger, Canguro Jack, Bad Boys 2, El Exorcista, El Regreso, National Treasure, que en castellano creo que es Una Noche en el Museo 1 y 2, Snakes on a Plane, una película hecha con aportes de la gente por internet, una cosa espantosa el morocho de Iron Man, que no me acuerdo cómo se llama, Get Smart, la remake del Superagente 86, que fue horrible. No, o sea, bueno, está bien, hay que vivir de hacer música de películas también, está bien lo que hace el señor Trevor Rabin, lástima que no haga música de cine oriental o cine francés, ¿no es cierto? Bueno, en esta canción, en realidad el tecladista iba a ser Eddie Jobson, que había tocado, que tocaba en UK, pero bueno, para que fuera Yes, esta reedición de Yes del 83, lo llevaron de vuelta al señor Tony Kay, el primer tecladista Yes antes de Rick Wakeman. Los vi en el 84 dos veces, un viernes y al sábado de la semana siguiente, en el estadio de Vélez, ahí sí se escuchaba bien. Aparte, el sonido que trajeron fue una cosa, en ese momento fue impresionante, y a nivel de sonido en estadios creo que fue lo mejor de todo lo que vi, a pesar de ser del 84, ¿no? El recital, y haber ido a, qué sé yo, en el 96 fui a ver a AC/DC, a River, vi a Robert Plant en el 93 en Vélez también, qué sé yo, de estos, ¿a quién más vi? No me acuerdo ahora. A Deep Purple no los vi nunca, por ejemplo, ¿eh? A Jimi Hendrix obviamente no, tampoco a Steve Ray Vaughan. Bueno, el mejor sonido, un espectáculo increíble, muy emocionante para mí, que me gustaba mucho Yes. Y aparte, los tipos fueron de los primeros en dos cuestiones. En el 94 grabaron el álbum Talk en un disco rígido, fueron los primeros en experimentar con grabación digital. Y en aquel recital que fui a ver yo en el 84, no tenían retorno. Los retornos son esos parlantes donde, por ejemplo, Steve Harris de Iron Maiden se apoya, ¿no? Esos parlantes que se ven sobre el escenario, que es el sonido que escuchan los músicos. Lo que habían hecho era un escenario totalmente enrejado y tenían los retornos abajo, entonces no tenían interferencia sobre el escenario. Bueno, no sé, ahora nos vamos a despedir de fiesta, ya que estamos de fiesta, y rememorando aquel primer programa que hice el 15 de mayo de este año con Kiss haciendo Rock and Roll All Night, la versión original, si no me equivoco, traje, espero que sea la original y no la versión en vivo. En realidad, bueno, me voy a tomar unos minutos para agradecer este primer año de guitarristas, esperemos seguir el año que viene. Me gusta hacer el programa, me gusta la gente que me comenta, porque hoy alguien en la feria, Gustavo, me dijo que había escuchado el martes pasado, por ejemplo. Bueno, quiero agradecer a toda la gente de la radio, desde Ralph, Bárbara, Ezequiel, bueno, obviamente los operadores, Diego Cebane, que es el que más me ha acompañado, Gustavo, Wanda, que lo reemplazó a Diego en su forma femenina o masculina, no me acuerdo, una transmutación muy extraña. ¿Qué más? Bueno, a todos los que apoyaron con publicidad, desde porque sí, a apoyar porque sí, porque era yo, hasta decirme, che, quiero publicitar en tu programa. No los voy a nombrar a todos, ya los escucharon. Bueno, sí, los nombro. El Gus DJ, a Sole, el Aka, Rubén de Kibalión, bueno, Pablo de Forestal del Paralelo, me estoy olvidando gente. Ah, Hernán de Tienda de Mascotas, que me dio el apoyo porque, bueno, creen las cosas que hago. Y a toda la gente que escucha, que ha mandado mensajes, Me voy a olvidar de un montón de gente, no sé si quiero nombrarlas a todas. Nick, que estuvo al principio de todo. Bueno, obviamente mi familia, los amigos en Capital, en Francia, en Brasil, en Chile, Pato Auriado en Neuquén, ¿quién más? ¿Qué sé yo? Bueno, la gente del trabajo que siempre me soporta durante el trabajo y también el horario del programa. No sé, no tengo una lista hecha, así que sé que me estoy olvidando y que estoy siendo injusto con un montón de gente. Sepan disculpar. Bueno, se termina el año radial para mi persona. En enero volveremos con la música de guitarristas, espero que sí. Y así que bueno, vamos a despedirnos con los señores Freely Paul Stanley. Nos vamos a despedir como corresponde, escuchando música y rock and roll, más precisamente Rock and Roll All Night de Kiss. También pude verlos en el año 94, aunque no tocaba Freely, ya tocaba Bruce Kulick la primera guitarra y Eric Singer la batería. Muy disfrutable, ¿no? Obras, muy buen sonido en el Estadio de Obras, cuando era el Estadio de Obras y no todo lo que es ahora, que son marcas, no sé qué es eso, el Pepsi Music y todo eso, a fuera de sonar viejo, no me importa. El Estadio de Obras es Obras, que alguien le haya alquilado la, no me acuerdo cómo se llama ahí, donde se ponen los carteles para ponerle otra marca, no, es Obras. Y llegar a Obras es llegar para los grupos nacionales como a la Catedral, como al Madison. Ahí pude ver a los Kiss en el 94 y un montón de bandas. Así que muchísimas gracias por acompañarme en todo este tiempo. Pueden seguir escuchando la radio, el programa por internet en Goga Radio, eso, no, Goga Bolsón. En Goga, www.gogabolsón.com, entran en programas, guitarristas. Ahí están todos los programas de guitarristas desde que empezamos hace 7 meses y medio. Nos estaremos encontrando el año que viene, que terminen bien el año. El fin del mundo ya pasó y renacimos. Será hasta nuevo aviso, nos vamos con Kiss. You've been mine for a while. You look